Mis hermanos no la pasan bien, están buscando un lugar, una casa en donde... Continuamos entre mate y mate, 11 y 3 minutos. Como te venimos contando, se va afilando el clima preelectoral. Estamos ya cada vez con cierre de algunas incógnitas, de algunos signos de pregunta. Se van perfilando los principales referentes electorales para el año 2019. Algunos rumores que te contaba hace un rato, que lo vamos a confirmar ahora, hasta donde se pueda, por supuesto, la prudencia de un analista político, siempre lo vamos a respetar. Hablan de un acercamiento, incluso la denuncia de espacios opositores en la provincia de Córdoba, de un acercamiento del gobernador Schiaretti con sectores del kirchnerismo o con la propia Cristina Fernández de Kirchner. Otros hablan de un presunto renunciamiento de Sergio Massa, también en favor de la expresidenta, que parece ya posicionarse definitivamente y acumular detrás suyo gran parte de el peronismo y también de otros sectores. Creo que esto le ha servido, y lo venimos hablando, le ha servido a esta unidad que haya incluido sectores que no pertenecen históricamente al peronismo. Está en línea Norman Berra para charlar un poquito sobre todo esto. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cuánto hay de todo esto? ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de probable? ¿Cuánto hay de especulación? ¿Qué nos podés decir? ¿Se va perfilando un poco más la cosa? Bueno, yo creo que sí. El otro día un analista y consultor que sigo en Twitter, Pablo Romá, decía esto mismo, digamos que hay como una acumulación de masa crítico-opositora cercana al polo del kirchnerismo y una mengua de otros sectores, más allá de que ahora volvieron a hacer una foto, ¿no? Sumaron gobernadores. Pero bueno, hay un perfil como de que la opción opositora más nítida se está reforzando y las otras se están diluyendo, más allá de algunos gestos cuasi testimoniales, podríamos decirle. Efectivamente, lo que vos señalaste, Massa, fue así. En su momento, en una entrevista, él dijo que estaba dispuesto a hacer nada. Con esa metáfora quiso decir de resignar sus aspiraciones. De todas formas, Massa es un dirigente que ha tenido sus vaivenes, así que es algo que habría que seguirlo. Pero si atendemos más allá de las señales de la oferta política, es decir, de la foto del dirigente, las señales de la demanda política de la encuesta, vos fíjate que nosotros construimos la última semana un promedio con las últimas 14 mediciones que están circulando, digamos, eso te previene de cualquier sesgo, porque con 14, un promedio de 14, tenés una foto muy representativa, y te da 30,2 para Cristina Fernández, 29,6 para Macri, 14 puntos para el peronismo no acá, digamos, eso te está indicando claramente que hay una polarización simétrica en la cual los únicos que tienen chance de pelear el balotaje son Cambiemos y Unidad Ciudadana o el kirchnerismo, ¿no? Sí, esto tiene que ver también con lo que ustedes han seguido analizando, confirmando también las hipótesis y que se va ampliando más todavía, y tiene que ver con ese posicionamiento que la cuestión económica o la expectativa de que el próximo presidente o presidenta resuelva la cuestión económica como el eje central de la expectativa. Efectivamente, hicimos una encuesta en toda la provincia de Córdoba y ahí le preguntamos a los cordobeses, una encuesta sobre una muestra de 1.800 casos en toda la provincia, cuáles son los atributos que hacen el perfil de un candidato presidencial. Tenía que elegir uno de una serie de opciones que le damos, que habían salido de grupos focales. Y la primera respuesta, la más fuerte, fue que arregle la economía con un 43% de menciones. Y en segundo lugar, con buena presencia, pero lejos, más de 20 puntos atrás, que termine con la corrupción, 22%. Y un 17% mencionó que combate la inseguridad. El 10% mencionó que tenga experiencia de gobierno y el 8% que defiende los derechos humanos. Pero si vos tomas una principalización de las respuestas, lo que te da que de cada 100 cordobeses, 65 prefieren que arregle la economía o que termine la corrupción, y de cada 100, 43 hacen foco en el tema económico en particular, que es un dato que coincide, aunque no exactamente en la cantidad de números, pero sí coincide en el orden de predación y en la prioridad, con una encuesta nacional de octubre que habíamos citado también acá en la columna, donde MR Enquiry detectó que el 58% del argentino iba a votar en la próxima elección, teniendo en cuenta su situación económica, y el 24 va a votar haciendo foco en la corrupción. Es decir, que tanto a nivel nacional como en Córdoba, el 1-2 es economía y corrupción, pero con mucha ventaja para el tema económico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sigue teniendo una preeminencia en la provincia de Córdoba la elección de Cambiemos, la figura de Mauricio Macri. La figura de Mauricio Macri tiene peso al interior de la coalición, porque, como sabremos, porque hemos estado haciendo el tema, a ese espacio le está costando encontrar un candidato de unidad, y por lo menos dos candidatos del sector radical enfrentados, Mario Negri y Ramón Mestre. No podría descartarse tampoco que Dante Rossi juegue una candidatura, como hizo el año pasado, pero aún si contamos solamente dos candidatos de radicalismo, tenés del otro lado el ala pro, ¿no? Con un probable candidato que puede ser Balassi, otro que puede ser Frisa. Y en ese marco de falta de consenso para definir un candidato, hay dos opciones: o miden las fuerzas relativas en una PASO, que es lo que Mestre pretende, o se define una candidatura por el consenso de las encuestas, que hoy no estaría siendo claro dentro de ese espacio quién es el candidato que más mide, ¿no? Uh-huh. También puede que sea el dedo presidencial el que defina la candidatura de Cambiemos, ¿no? Como fue en 2015. En el 2015 Macri, que no era presidente todavía, le planteó a Mestre que Juez vetaba su candidatura, y le planteó a Juez lo mismo, que Mestre vetaba su candidatura, y por lo tanto el candidato de consenso, para que no hubiera veto mutuo, era Oscar Aguad. Como Aguad ya salió del escenario, ahora la candidatura se tiene que dirimir entre algunos de los referentes que mencionamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido tiene peso la decisión de Macri. De todas formas, las encuestas que se están haciendo en provincia de Córdoba, esta semana se conoce una de Manuel Messina en FIT, están mostrando una ventaja muy importante el gobernador Schiaretti de cara al 2019, con un orden de 20 puntos, tanto por arriba de Mestre como de Negri, ¿no? Sí. ¿Qué estaría mirando? Y estoy pensando en mucha audiencia que ha respondido y responde al peronismo como afiliación política, o bueno, como una mirada de aceptación y siempre más cercano a la figura, sobre todo en Córdoba, de, en este caso, de Schiaretti. ¿Qué está mirando Schiaretti para ver si, porque hasta hace muy pocos días había una negativa muy, muy rotunda, muy categórica, seguramente, entiende uno, para la tribuna, como se suele decir, para un núcleo duro, que, bueno, sin el kirchnerismo, ¿no? De rechazo al kirchnerismo o a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, entendemos que apuntando a ese núcleo duro. Pero, ¿qué estaría mirando para poder acercarse, no acercarse? ¿Le conviene, no le conviene? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esto es buena pregunta. Hay dos órdenes, porque una cosa es el juego nacional de Unión por Córdoba y otra cosa es la estrategia provincial, ¿no? En el juego nacional, y teniendo en cuenta también que en Córdoba hay un componente de antikirchnerismo fuerte, en general los gestos de Unión por Córdoba son reacios al kirchnerismo siempre. Eso por un lado. Por otro lado, es casi que viene evidente que si el candidato que más mide dentro del espacio del peronismo no cae, que es Massa, estaría dispuesto a resignar una candidatura, eso le quita fuelle a la demás figura alternativa, digamos, en el sentido de que si el candidato que más mide está dispuesto a bajarse, por ahí las chances de los demás, son de los demás candidatos o figuras alternativas de ese espacio son menores. Entonces sería un esfuerzo importante mantenerla. No podría descartarse que lo haga, porque si alguien como Urtubey, y que no tiene posibilidad de reelección en su provincia, tiene vocación de continuar, está en su derecho de hacerlo y lo puede hacer, aunque probablemente la suerte en las encuestas no lo acompañe. Hacia adentro hay una idea de tratar de forzar una unidad lo más amplia posible del frente oficialista para enfrentar la elección de gobernador, de renovación de gobernador, con mayores chances de éxito, pensando en que si el peronismo va unido y la oposición de Cambiemos va dividida o no logra un candidato de unidad, eso va a reforzar sus chances. Pero un dato interesante que surge de la encuesta y que lo vamos a destacar es que, de cara al posicionamiento nacional, vos fíjate que el perfil de los electores que el año que viene elegirían un candidato del peronismo no cae, se parece más a lo del kirchnerismo que a lo de Cambiemos. Porque cuando vos le preguntás a los electores del peronismo no cae en función de qué van a votar el año que viene, el 45% dice un candidato que arregle la economía y el 22% dice un candidato que termine con la corrupción. Y el perfil dentro del votante kirchnerista es 45 y 16, muy parecidos. Es decir, que el patrón de comportamiento es similar. En cambio, en el votante de Cambiemos, la priorización de tributos es 37% de economía y 28% corrupción. Fíjate que ahí la diferencia entre los dos temas, si bien es visible, es menos. Digamos, en síntesis, lo que estamos viendo es que el perfil comportamental del candidato del elector del peronismo no casi está pareciendo más al de kirchnerista que al de Cambiemita, ¿no? Bueno, Norma, la verdad que estos eran los temas más calientes que por lo menos veíamos que se iban posicionando. ¿Tenés algo más para sumarlos? Sí, en general lo que ha habido en las últimas semanas es un análisis muy muy profundo y muy muy fundamentado de las perspectivas económicas de cara al 2019. Y vos fíjate que anteayer la OCDE publicó y corrigió el pronóstico del PBI para Argentina en 2019. Dijo que Argentina va a caer el año que viene la actividad de un 1,9, prácticamente un 2%, lo cual es una perspectiva que abona las hipótesis que venimos gozando, ¿no? O sea, una elección presidencial que va a necesitar casi con total certeza tres vueltas para resolver ese paso, primera vuelta y balotaje, y donde la economía, que es el principal tema que los electores a nivel nacional y a nivel Córdoba están priorizando, no va a jugar a favor del gobierno, con lo cual el gobierno va a tener que echar mano a una estrategia de comunicación muy muy muy centrada en la corrupción y en otras cuestiones para poder mejorar sus chances de continuidad, ¿no? Claro, sí, no es una perspectiva muy buena y tampoco, digo, para la audiencia, prepararse, ¿no? Prepararse porque evidentemente, como se viene diciendo, no es ningún descubrimiento y lamentablemente tenemos que decir que hemos confirmado todas las hipótesis. Aquí nos ha tocado, por ejemplo, hablar con el intendente de Capilla del Monte en su momento, cuando asumía el año pasado su intendencia, y bueno, anunciábamos nosotros una fuerte devaluación, anunciábamos una caída del nivel económico y de la actividad económica, y todo era negado, parecía que no, que se iba a estabilizar el dólar en 18 pesos. Bueno, este tipo de cosas que hoy, bueno, es una inocencia que se paga con una crisis financiera como la que estamos teniendo aquí, el rescate de la provincia. Son situaciones duras cuando no se prevé. Por eso el año que viene, como lo estás diciendo, hay que estar muy atentos y, bueno, tratar de que este verano sea la mejor temporada posible en este marco, ¿no? Así que efectivamente, coincido con vos. Y además hay que tener en cuenta que, según un indicador económico, la crisis todavía no tocó piso. Entonces, en la medida en que todavía no tocamos fondo, no sabemos cuándo podría empezar un momento de recuperación, que puede no haber tampoco, puede haber una recesión en forma de L, que donde la recuperación a ojos vistas no esté visible en el horizonte, ¿no? Sí, ¿hay alguna confirmación? Hoy me llegaba esto, parece que circuló en algunos medios, desde la Cámara de las Estaciones de Servicio, y esto que el combustible se podría ir, digo, está previsto que en diciembre le saquen los subsidios a un montón de servicios. Y hablan de una nafta, yo no quiero decir precio, pero lo que me tiraron a mí era muy alto. Y esto complicaría la temporada porque, digo, aumentan los pasajes de colectivo, aumenta todo esto. ¿Hay algún dato cierto de eso? Sí, en realidad el gobierno ha admitido, entre dientes, ¿no? Porque trata de minimizar las malas noticias, que en enero van a caer un montón de subsidios en el transporte, lo cual va a tener un nuevo impacto inflacionario, ¿no? Sí. Va a haber un coletazo fuerte de eso. Por eso, digamos, a ver, en el conjunto, el FMI, que es el que está financiando al gobierno para que Macri no tenga que defaultear antes del 10 de diciembre del año que viene, está diciendo que la economía cae un 1,7. La OCDE dice que va a caer un 2. Y hay analistas que están hablando de caídas mucho más serias, ¿no? Entonces, así, si en el mejor de los casos la economía cae un 2%, digamos, como vos lo dijiste, tiene que prepararse los vecinos de Capilla del Monte, los cordobeses y los argentinos en general, para una crisis de larga duración, ¿no? Bueno, Norman, no quería cerrar así, pero bueno, tampoco hay muchas opciones. Es bueno estar informado, siempre lo decimos. A lo mejor mucha gente le rehúsa a escuchar las noticias en los momentos más duros, pero la verdad que no estar informado termina siendo peor en un momento cuando te cae la ficha y no estabas preparado y no fuiste siguiendo, cae con mucha mayor dureza, así que es importante continuar y mantener esta información bien activa. Te agradecemos mucho, como siempre. No, absolutamente. Y bueno, cuando tengamos una buena noticia, vamos a destacarlo, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta la semana que viene. Ahí pasaba Norman Berra, de la consultora Delfos, su blog climadeopinión.blogspot.com. De verdad, un techo donde